Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Especiales desde la casa. El viernes pasado el coro La Edad de Oro realizó un evento para adelantar los festejos del aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío Males nos detalla más sobre este evento. El evento, que tenía previsto abrir las puertas a las 10 de la mañana, convocó a un reducido pero entusiasta público que, siendo cerca de las 10 y 30, pudo ingresar a las butacas del teatro. Entre los primeros en subir al escenario fue el coro La Edad de Oro, que bajo la dirección del licenciado Vinicio Estrada puso a muchas personas del público a cantar los temas que interpretaron. Tras su participación, fue el turno del pianista David Barragán Ochoa, quien en medio del oscuro escenario y con el silencio sublime de los asistentes, interpretó varios clásicos ecuatorianos, como es el caso del Pasillo Pasional, que despertó la ovación del público presente, que pidió alargue su presentación. Como artistas invitados al evento, también se presentaron el guitarrista Iván Chávez, Patricia Olaya, Teresa Andrade, Dominica Paguay, la pianista Ligia María Bermeo y la cantautora Amapola Naranjo. Esta artista, en su intervención, señaló la labor del músico con la humanidad, debido a que pidió un minuto de silencio al público por los sucesos actuales de la Franja de Gaza, acaecidos entre palestinos e israelitas. El coro La Edad de Oro está conformado por 25 voces con más de 17 años de trayectoria artística. Sobre el evento, Vinicio Estrada, director de este coro, señaló que esta programación, además de homenajear tan importante aniversario, también tiene como propósito dar a conocer nuevos talentos de la música ecuatoriana. Hasta aquí la información en Especiales desde la casa. Gracias por acompañarnos. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.